La Casa Radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la Casa Radio, la casa del rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Los saluda Arturo Shendra, sean bienvenidos a una transmisión muy especial porque es con la que cerramos este tremendo año 2020. Bueno, pues ya estamos aquí listos para esta emisión en la que vamos a compartir, ya saben, como de costumbre, buena música, buen rock. También hay buen blues también, ¿no? Que son géneros que le dieron origen a lo que sería posteriormente el rock. Y pues bueno, espero que se lo hayan pasado bien en la Navidad, muchachos y muchachas. Platíquenos cómo se la pasaron, qué hicieron, qué comieron también, qué bebieron. Vamos a enterarnos de todo eso, ¿no? De todo eso que hicieron, de esas travesuras también que hicieron en Navidad, ¿no? Y también, pues, la parte, ya saben, de reflexión, que es importante, ¿no? Pues bueno, vamos a saludar acá a los camaradas que ya están mandando algunos mensajes. Por acá Alexan, haciéndose presente. Luis Lobo también por ahí, saludando a la banda, dice, saludando, me manda saludos y a los radioescuchas. Y me dice, hoy René, Manuel y yo nos encontramos en la ciudad de Campeche. Esperamos poder conectarnos al rato. Bien, pues por allá se ve que la están pasando muy chido. Que les platiquen cómo está por allá el ambiente, qué están haciendo. Y qué onda, ¿no? ¿Cómo se la están pasando por allá? También nuestro amigo, ese que se llama José, ya también está por acá presente. Ya listo para ser partícipe de esta transmisión de fin de año. Es la última transmisión del año, muchachos. Es algo interesante, ¿no? Ahora sí que vamos a hacer una especie de convivencia a la distancia. Ya ven que teníamos como de costumbre hacer un convivio aquí. Nos reuníamos y convivíamos aquí, pasábamos un rato chido, ¿no? Aquí entre todos, compartiendo experiencias, anécdotas, haciendo algunos chistes, ya saben. Y compartiendo también una comidita, una bebida ahí suave, con la que la pasábamos muy bien, ¿no? Próximamente, primero Dios, podremos seguir haciendo cosas de ese tipo, cosas recreativas, que son muy bien, que son buenas, ¿no? Pues para el bienestar de las personas, ¿no? De la comunidad, de la sociedad. Y pues por acá, Alex Trasher dice, saludos a todos aquí, su cuate Alex Trasher, ya listos. Bien, entonces muchachos, pues vayan haciendo sus peticiones, ya saben. Ustedes son una parte importantísima, pues, para poder hacer las transmisiones, ya que con sus colaboraciones, con lo que comparten, con lo que nos, las peticiones, pues nos enteramos de mucha música que por ahí luego pasa así como desapercibida para nosotros, ¿no? Y eso es bueno, de repente que alguien nos diga, miren por acá hay esta banda y está muy buena, ¿no? Y ahorita estamos escuchando de fondo a Freddie King, un gran bluesero tejano que dejó una gran escuela y fue una parte interesante en la influencia de músicos como Jimi Hendrix, como Stevie Ray Vaughan. Ese gran Freddie King. Bien, pues estamos por acá viendo qué más sucede por aquí. Aquí está escribiendo Alex Trasher y Alexa. Vamos a esperar a ver qué nos comparten. Para compartirlo de una vez, ¿no? Sí, yo aquí el 24 me la pasé tranquilo aquí en la casa. Fue un momento así como que de relax, ya saben. Que uno quiere así como que desconectarse un poquito de todo y ponerse un poco en sintonía, ¿no? Con uno mismo. Y pues sí, ya saben, aquí en la casa también apoyando en las labores de la casa para, y también en la preparación, ¿no? Del, ya saben, de la comidita, ¿no? Que no falta. Y eso es bueno, ¿no? Bueno, pues aquí mi mamá estuvo haciendo sus romeritos como de costumbre. También hicimos un ponchecito por ahí. Nos comimos unos pollitos también. Y pues bueno, pues estuvimos ahí conviviendo y también me la pasé viendo algunos videos, algunas series que tenía por ahí, pues listas, ¿no? Como para ver, ya las tenía así como preparadas. Digo, no, pues ahorita voy a ver esos materiales, ahorita que tengo un poco de chance, pues me voy a relajar y voy a ver estos videos. Y estuvo bien, me la pasé muy, muy tranquis, pero chido. Espero que ustedes también se la hayan pasado bien y cuéntenos también, ¿no? ¿Qué hicieron? ¿Qué onda? ¿Qué comieron? Así como les digo, ¿no? Seguimos esperando acá los comentarios de la banda. Bueno, vamos a esperar, ¿no? Se ve que están escribiendo, pero vamos a lanzar una rolita mientras, ¿no? Vámonos con esta que está de fondo. Walking by Myself, Freddie King. Walking by Myself, by Jimmy Rogers. 1, 2, 3, 4. Walking by myself, I hope you'll understand. I just want to be your loving man. I love you, yes, I love you with all my heart and soul. Would mistreat you on my way to go. You know I love you. You know it's true. Give you all of my loving. What more can I do? I'm walking by myself. Walking by Myself, Freddie King, un tema de Jimmy Rogers. Grandes bluseros, ¿no? Tremenda canción. Vamos a ver quién fue Jimmy Rogers. Jimmy Rogers fue un guitarrista y cantante de blues estadounidense. Fue conocido por su participación en los trabajos de Muddy Waters durante las décadas de 1950 y 1960. Fue uno de los mentores y precursores del blues de Chicago. Pues ahí está. Una canción muy bonita, ¿no? Muy, muy rítmica, muy padre. Y que Freddie King le sabe dar ese toque también chido, ¿no? Pero aquí nos comenta Alexan. Saludos a todos los amigos de la Casa del Rock. Arturo Shendra, Alex Thrasher, Luis Lobo, René, José, José Lara, Mitra y a todos los conectados. Bien, todos. Y Alex Thrasher, saludos a Alexa, Luis Lobo, ese que se llama José, Arturo Shendra, una de Slayer, Raining Blood. Bien, entonces Alex, ahorita la lanzamos. Ese que se llama José, lo que comió hacia romeritos, ensalada de manzana y Pepsi, con eso tuve. Bien, entonces José, Pues tan solo con los puros romeritos, cabrón, que sí. No, yo así me aventé varios tacos y eso que estaba un poco malo de la panza, un poco delicado. Pero como que dije, no, pues voy a ver si los aguanto, ¿no? Y los romeritos, como no estaba picoso el mole, pues sí, me aventé varios tacos. Estuvieron muy buenos. Bien, José. Y acá muy buena rola, Walking by Myself. Yo cantaba ese cover cuando comenzaba a cantar. Bien, Alexa, pues qué rola tan chida, ¿no? Ya tienen un buen rato que se sacó ese material. Y pues grandes músicos crearon esa rolita. Que vino a darle como que el inicio a lo que sería posteriormente el Rhythm and Blues, ¿no? No sé cómo estaría bien la onda, pero se me hace muy, muy chida. Vamos a ver a Mitra que está escribiendo por acá. Mitra, aquí apenas está haciendo presente por aquí, poniendo manita arriba. La otra vez ya ven que se desapareció Mitra un rato. De repente no sabíamos qué onda con Mitra. Y sí, me comentó que estuvo un poco malo, un poco enfermo. Pero pues que ya se recuperó y que ya está por acá. Próximamente estaría por acá haciendo ruido. Y compartiendo, ya saben, esos conocimientos que trae el buen Mitra. Y compartiendo, ¿no? La transmisión también. Vamos a ver si hoy se conecta al rato. Y aquí que nos comparta su experiencia de Navidad, ¿no? Platícanos, Alex Trasher, ¿cómo te la pasaste el 24? ¿Qué comiste? ¿Qué comiste? ¿Qué bebiste? ¿Dónde? ¿Con quién estuviste? Todo el chisme, ¿no? Dale. Vamos a ir buscando la rola de José, de más bien, Alex. Vamos a buscar esa rolita que quiere. Es que hay mucho material muy bueno el día de hoy. Vamos a buscar ese material que nos pide José. Más bien, Alex. Sí, estábamos con una onda lucerona y de repente nos vamos a ir a una onda metalera, pero también bien buena. Bueno, en lo que escribe la banda, vámonos con esta canción que se llama Raining Blood de Slayer. Vamos a bajarle por acá esto. Y vámonos con Raining Blood, Slayer. Rain in Blood, Slayer, de su álbum Rain in Blood del año de 1986. Un álbum con mucho power. De repente unos sonidos por ahí me sonaron como a villancicos. De repente en la melodía tan tereren, tereren, tereren. Muy buena rola, tremendo, tremendo poder. Bien, entonces vamos a poner lo que traíamos hace rato de fondo. Lo de Freddie King, ¿no? Para que vaya poniendo así como un colchoncito. En lo que estamos aquí comentando, ¿no? Pues Slayer, una banda estadounidense de thrash metal proveniente de Huntington Park, California. Fundada en 1981 por los guitarristas Kerry King y Jeff Hanneman. El baterista Dave Lombardo y el bajista y vocalista de origen chileno Tom Araya. Pues bueno, esta canción se desprende de su álbum, como les digo. El álbum... déjenme ver, por aquí estaba... Raging in Blood, del año de 1986. Pues el género que tocan, ya saben, es... trashero, trashero. Una banda con tremendo power. Bueno, eso fue para nuestro buen amigo Alex Thrasher. Que nos comenta también lo que cenó. Aquí Alex Thrasher dice, yo cené pierna de cerdo a la ciruela, espagueti y lomo de res, y bebí ponche con whisky. ¡Órale, qué chido! Esperando a Santa Claus, pero nunca llegó. Dice, pues qué mala onda. No te portaste bien, yo creo, Alex. Si te portaste bien, pues hay que reclamarle, ¿no? A ver qué onda, a ver qué dice José Lara por acá. Saludos a Alexa y Alex y toda la banda que anda por acá. Arturo ya quiere enterarse de intimidades. Dale, sí. Pues no, pues para saber qué es lo que cenaron, qué comieron y pues para tomarlo en cuenta, ¿no? Para de repente, pues, si se nos antoja algo similar, pues ya sabemos con quién acudir para que nos pase la receta. Dice Alexa, si yo comí ensaladas, pan y queso, dice. Jugo de manzana, espumoso, muy rico. En compañía de mis hermanas y sobrina. Qué chido, Alexan. Nuestro buen amigo Lázaro anda por ahí. Ya nos puso manita arriba. Pues que pita su material, buen Lázaro. Para, ya saben, para ser parte de esta convivencia de fin de año. En la que estamos aquí cotorreando. Con buena música. Nuestro buen amigo Mitra. Saludos, Mitra les saluda, por acá andamos, felices fiestas y Navidad a todos. Qué bueno que ya andas por acá, Mitra, ya te extrañábamos. Sí, de repente, falta algún camarada y qué onda, pues qué andará haciendo, que no invita. Pero ya me comentaste que andabas medio malón, ¿no? Esperemos que ya estés muy bien, bien recuperado, Mitra. Y pues platícanos también cómo te fue en Navidad, qué hiciste, qué cenaste. Ya sabes, para que nos enteremos todos acá del chisme. Mitra compartiendo con la banda, pidan sus rolas, dice Mitra. Ahí está Loki, Carlos Santi. Bien, todos los amigos de Mitra del grupo de WhatsApp. Y Uyola también está ya por acá. Ya llegué, después de varios sábados de no estar, aún estamos vivos. Y se ríe Uyola. Es que bueno que estás por acá, Uyola. Estamos listos ya aquí para compartir y. Ya sabes, cerrar el año con una transmisión acá rockera. Y donde ustedes pidan sus materiales, ya saben. Lo que más les late del rock. Pues para compartir aquí con todas las camaradas, ¿no? Hace rato estaba escuchando un material de YouTube. Del primer disco de YouTube. De YouTube. No de YouTube. El primer disco de YouTube. YouTube. Y porque me acordé de que casi no hemos puesto nada de YouTube. Y pues estuve buscando por ahí y me encontré con una rola que me llamó la atención. Una rola de YouTube que se llama I Will Follow. De su primer álbum. Llamado Boy, creo que se llama el disco. Y no, pues estaba bien chavitos. Veo el baterista y no manches, era un niño. Vamos a poner esa rola, ¿no? Vamos a poner esa rola de YouTube. No YouTube. YouTube, I Will Follow. Escúchenla. A ver qué les parece. I Will Follow, U2, de su álbum Boy del año de 1980. ¿Quién no conoce a U2? Esta banda de Dublín, Irlanda, que ya tiene un ratote, ¿no? Que salió a la luz y que tiene grandes temas en su haber. Iniciaron en el año 1976. Bueno, pues ya escucharon ese tema que fue de su primer disco y eran unos chavillos acá con un resto de ganas de rockear. Y pues bueno, hicieron una gran producción, sacaron un buen disco. Me gustó un buen. Vamos a ver lo que escribe la banda. Dice aquí Uyuala, hay una rola que se llama No estaríamos aquí, de los Daniels, apoyando a la banda mexicana. Bien, entonces Uyuala, ahora la lanzamos. Vamos a ver lo que comparte aquí. ¿Cómo? YouTube tiene más canciones. Sí, pero ¿sabes qué? Pero es que teníamos que escuchar también algo de lo primero. Y se me hizo chido escuchar esa rola. Bueno, más bien poner la rola, ¿no? Para que la escucháramos. Y a ver aquí, José Lara dice, espero y puedan complacerme con la rola de Funquito de la Lupita, por favor, y esperemos que el próximo año todo de lo bueno vaya para arriba. Bien, entonces José, no sé qué se llama José. Bien, pues me traí compartiendo con la banda de WhatsApp. Y ahí diciendo, no me trajo nada, pero Santa va a querer lonche y ropa y no va a ver. Dice Loki. Que pongan Navidad Rock. Bien, vamos a ver qué onda. Bien, Alex también ya está pidiendo su material. Vamos a empezar a lanzar las complacencias. Vamos con esta complacencia para el bueno Yuala, que pidió esta rola de los Daniels. Vamos a lanzarla. Uno les pide a Santa Claus salud, dinero, etcétera. Yo solo le pido que mi cruz azul sea campeón y ya no nos haga sufrir. Dice Uyuala. Sí, pues qué mala onda por el Cruz Azul, ¿no? De que de repente ya está a punto de llegar a una final y lo sacan o llega a la final y pierde, ¿no? Pues bueno, esperemos que ya próximamente ya le salgan bien las cosas al Cruz Azul. Pues vámonos con esta canción que se llama No estaríamos aquí, los Daniels, para Uyuala. Eso dice así. Momentos por casualidad. En el destino no hay una respuesta de lo que habrá. La vida siempre hace creer que nada nos separará, que siempre aquí estará. Esos fueron los Daniels. No estaríamos aquí. Los Daniels es una banda de rock mexicana formada en mayo del 2007. La banda está formada actualmente por Ismael Salcedo, Alfonso Díaz, Daniel Barrera, Miguel Ángel Ortiz y Rashid Durán. Lanzó su primer álbum Se Renta Cuarto para Señoritas en julio de 2007 bajo el sello Iguana Records. Ese sello Iguana me suena, ya tiene rato que salió ese sello, ¿no? Bien, pues eso fue para nuestro buen amigo Uyuala. Bien, entonces vamos a seguir por acá. Y a ver, nuestro buen amigo Manuel manda un saludo a ¿qué? A parte de la banda de la Tomandancia, que estamos reportándonos desde el estado de Campeche. Un saludo para la Tomandancia que anda por allá, la parte de la Tomandancia que anda allá en Campeche dando el rol. Platíquenos, muchachos, ¿qué onda? ¿Qué, cómo les va por allá? ¿Qué están haciendo por allá? Sabemos que igual la están gozando, ¿no? La están pasando chido. Pero platíquenos, ¿qué onda? ¿Desde cuándo están por allá? ¿Cuántos días van a estar? Y así, ¿no? Para que nos enteremos de todo el chisme, ya saben. Somos bien chismosos aquí en la Casa del Roca. Bien, seguimos por acá. A ver, nuestro buen amigo José Lara ya también había pedido un material. Y vamos a buscarlo por acá. Nos pide una canción de La Lupita que se llama Funquito. Eso es para nuestro buen amigo ese que se llama José, que también acá manda buena vibra para el próximo año, ¿no? Que todo esté más chido. Que podamos rockear con más libertad, ¿no? Y vamos a lanzar esa canción. Y esto dice así: Funquito, La Lupita. Thank you. porquerías. Tus neuronas controlan mis hormonas, pero eso es lo que quería. La Lupita, de su álbum lanzado Lupitología del año 2019. A ver, déjame ver, se me fue la onda aquí. Sí, ya tiene un rato que salió ese material de Funquito, de Lupitología. Sí, del año 2018 fue lanzado esa remasterización de ese material. Pues para nuestro buen amigo, ese que se llama José, La Lupita, vamos a leer un poco de La Lupita por acá. La Lupita es un grupo de rock procedente de Ciudad de México que conformaron el auge del rock en español de la década de los 90, igual en México. Ellos son del año de 1989, de Ciudad de México, y ya pues ya tienen un rato, ¿no?, que andan haciendo ruido estos camaradas. Recuerdo que los vi ya hace varios años, sí, como por allá por principios de los 90s. Hubo un concierto ahí en Topilejo, ahí por el Ajusco, ¿no?, para arriba. Y me acuerdo que de repente yo apoyaba a un amigo que era secre, ¿no?, de bandas de rock. Él andaba con Luzbel, andaba con Argus, jalaba mucho con el Raúl Greñas. Entonces mi cuate luego me invitaba, ¿no? ¿Sabes qué? Pues va a ver este concierto, si quieres vamos, güey, y me ayudas y ahí cotorreamos. Pues va. Ya nos lanzamos al concierto, apoyamos a la banda para conectar su equipo ahí en el escenario. Y nos quedamos ahí, ya saben, pues podemos ver todo lo que sucede ahí, ¿no? Cuando empiezan a llegar los grupos ahí, empiezan a preparar su material. Y ya después ya empiezas, ahora sí que empieza el concierto y empiezas a ver cómo se desenvuelve cada banda. Me acuerdo que también estaban por ahí los de, ¿cómo se llaman? Los de estos que cantan la de Mueve tu esqueleto. ¿Cómo se llaman estos cuadros? Se me fue la onda. A ver si alguien por ahí me recuerda. ¿Cómo se llamaban? No me acuerdo. Pero por ahí me di cuenta de que pues, cada grupo tenía su propio sonido, ¿no? Y aparte cada uno sonaba de acuerdo al ingeniero que manejaba el equipo. Y se subió un grupo y sonaba pues, de una manera, luego de repente otro y así, ¿no? Pero recuerdo muy bien que cuando se subió La Lupita a tocar, pues como que el sonido cambió radicalmente, ¿no? Cambió bien cabrón. Y el sonido se escuchaba muy bien, llevaron un ingeniero muy bueno. Que inclusive creo que ese día se le rompió una cuerda a Lino Nava. Y dejó de tocar en un rato en una canción. Y nada más quedó lo que era el bajo, batería y las voces. Y se oía bien lleno, a pesar de que nada más eran esos. Esa base musical, no nada más el bajo y la batería, ¿no? Y Y pues bueno, pues ahí es magia, ¿no? Del ingeniero, ¿no? Del ingeniero que le sabe mover ahí a la consola. Bien, sí, son las víctimas del Doctor Cerebro, dice Uyola. Sí, las víctimas del Doctor Cerebro ese día tocaron también. Y también sonaron bien. Sí, no eran muy conocidos todavía en ese tiempo. Pero ya estaban rolando en los escenarios acá. Un tanto grandes, ¿no? Que ya eran conciertos masivos. Me acuerdo que ese concierto iba a ser una especie como de... Pues querían hacer una especie así como de... ¿Cómo les diré? Pues no tanto como el Rock y Ruedas, ¿no? De la banda, ¿no? Pero sí era un festival al aire libre y eran de los que apenas iniciaban, ¿no? En un lugar así, pues en la naturaleza, ¿no? Y ahí se prestaba porque pues estaban en un campo. Pero también me acuerdo que Topilejo, pues es como que la parte alta de la Ciudad de México. Me acuerdo que todo el smog se concentraba bien cañón ahí. Dije, no manches, pues aquí nos vamos a morir, cabrón, de puro humo. Del puro humo que se concentró ahí, cabrón. Pero pues bueno, ya se juntaron un buen de comentarios. Vamos a empezar a leerlos por acá. Alex Trasher está pidiendo un nuevo material. Sí, enseguida, Alex. Lázaro también ya está por acá. Saludos, Arturo. Ya nos pide su material también. Lázaro, qué bueno que estás por acá, Lázaro. Ya también te extrañábamos, Lázaro. Y ya sabíamos que eres un gran conocedor de rock y que siempre andas haciendo tus videos, ¿no? Saludos, Lara, Lara. Sí, mi camarada, mi cuate. Ese Francisco Lara, qué bueno que estás por acá. Ya sabes que puedes pedir tu material. Que sea rockero, ya sabes. Yo sé que conoces algo de rock. Es que él toca mucho la onda del trío, ¿no? Es su onda, más bien su onda es trío y pues eso sí lo conoce bastante chido. Y aquí nos pide otra rolita este Uyuala. Sí, en ratito lo lanzamos, Uyuala. Vientos. Víctimas del Doctor Cerebro, también dice José Lara. Vientos. Pues vamos a ver el material que tenemos por aquí. Nos había pedido un material Alexan. Vamos a poner ese material que se llama Coming Soon de Queen. Para Alexan, que ahorita está por ahí en Portescoco dando el rol con sus hermanos allá cotorreando bien chido en la cabañita. Y entonces ya también Marcos anda por acá. Saludos a todos, saludos a Arturix. Me manda saludos a mi buen Marcos. Qué bueno que estás, Marcos, por acá. Pide tu material, Marcos. Ya sabemos que también tienes una enciclopedia y que tienes un buen acervo musical por ahí. Vámonos con esto que dice Coming Song Queen. Coming Soon Queen de su álbum The Game del año de 1980. Eso fue para Alexan. Bien, pues seguimos por acá en las complacencias. Espero que la haya disfrutado Alexan. Ya se nos están juntando bastantes rolas. Vamos a darle un poco de velocidad. También este Mitra ya había pedido un material por acá. Nos pide Liar de Halloween. Vamos a lanzarte una vez ese material, pero vamos a leer un poquito acá. Alexa nos dice gracias. Marcos, ya sabemos que está por acá. Bien, entonces Marcos, pide tu material. Y por acá el grupo de Mitra también está bien prendidón y pidiendo varias rolas muy buenas. Ahorita vamos a empezar a checar el grupo de WhatsApp de Mitra para empezar a meter algunas rolas de ahí también para complacer a la banda. Entonces vámonos con esta rola que pidió Mitra, Liar Halloween. Eso dice así. Vámonos, recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. We'll be right back. Liar, Halloween, de su álbum The Dark Ride, Rabbit Don't Come Easy, del año 2008. Eso fue para nuestro buen amigo Mitra. Halloween, suena bastante power este material. Y dice Mitra, para matear el cráneo, dice, según yo, Liar puede sonar un poco a Metallica. Suenan bien power, cabrón. Suenan bien cañones. Pues bueno, eso fue para nuestro buen amigo Mitra. Pues qué bueno que también nos comenta Mitra acerca del tema de la Lupita que escuchó hace rato. Dice, ahorita que escuché a la Lupita, dice, recuerdo una Navidad, mi hermana me regaló el 3D, el 3D de la Lupita. Pues bien, entonces, Mitra. Esperemos que tú ya tengas ese material por ahí y lo sigas gozando, ¿no? Bien, pues seguimos por acá con la onda y nuestro buen amigo Lázaro. Dice Lázaro, el ganador del dibujo, ¿no? Que José, ese que se llama José, le hizo. No sé si ya se lo hiciste, José. No sé cómo está la onda, si ya se entregó ese material o qué onda ese premio. Pues para que José, para que Lázaro lo muestre, ¿no? Y aquí nos enteremos de esa gran obra. Platícanos, José, ¿qué onda? ¿Cómo está la onda? Si, o Lázaro, ¿qué onda? ¿Ya recibiste el material o qué onda? También es bueno aquí para que, si no te ha llegado, pues que para que te quejes, cara. Bien, nos vamos a complacer a Lázaro con esta rola de Stratovarius. Ahorita que estamos en sintonía con el power metal, Black Diamond. Vámonos con este material que dice así: Black Diamond, Stratovarius. We'll be right back. Eso fue Black Diamond de Stratovarius, de su álbum Visions, que es el sexto álbum de la banda finlandesa de power metal Stratovarius, y salió a la venta el 28 de abril de 1997. Ya tiene un rato que salió ese material. Tremenda rola, ¿no? Se ve que es un gran disco también. Por ahí creo que ya lo escuché alguna vez completo y se me hace muy muy bueno. Black Diamond es el primer sencillo del disco publicado el 3 de abril de 1997 como EP, que se publicó únicamente en Japón. Se publicó un videoclip oficial para esta canción. Bien, entonces pues ahí está. Eso fue para nuestro buen amigo Lázaro Sosa, que está por ahí escuchando el material. Y que pues nos compartió, ¿no?, esta tremenda canción, ¿no? En donde Mitra también se emociona, ¿no? Dice, wow, hacía rato que no escuchaba Stratovarius. Black Diamond, con cariño para todas las linduras que están escuchando el programa. Vientos, Mitra. Y acá este que se llama José, dice, le preguntábamos acerca del dibujo al que fue acreedor nuestro buen amigo Lázaro en la rifa que se realizó aquí en la Casa del Rock. Y me dice José, dice, está en proceso, valdrá la pena la espera. Sí, pues ya sabemos que José es un gran artista y dibuja de manera tremenda, y ya me imagino acá. Por eso es así como que sí es bueno aguantar un ratito para que después ya nos sorprenda José con su obra y aquí todos sean testigos, ¿no?, de ese material tan chido al que se va a hacer acreedor Lázaro. Más bien ya es acreedor, ¿no? Bien, seguimos por acá. Vamos a empezar a complacer a la banda de acá del grupo de Metal Blood. Nos piden una rola de Jimi Hendrix. Ya saben, la clásica Purple Haze. Es para Claudino y Loki. Esa rola de Jimi Hendrix llamada Purple Haze, una gran canción. De lo mejor del rock también. Y de lo que ha venido a influenciar a todas las bandas actuales, ¿no? A muchas bandas de la actualidad que basan ahora sí que sus influencias en grupos de aquella época, ¿no? De los 60, 70 y 80. Vámonos con esto que dice allí, Purple Haze. Eso fue Purple Haze, Jimi Hendrix. Purple Haze es una canción grabada en 1967 por The Jimi Hendrix Experience, lanzada como sencillo en el Reino Unido y Estados Unidos, y forma parte del disco Are You Experience? Y por acá dice, según contó el propio artista, así que el propio Jimi Hendrix, que para componer la canción se inspiró en un sueño que tuvo relacionado con el libro Night of Light, Day of Dreams, de Philip José Farmer, quien fue un escritor estadounidense de ciencia ficción y fantasía, autor de novelas y relatos breves, inventó el concepto de familia Wall Newton. Bien, entonces pues también la canción es una de las canciones que la revista Rolling Stone en 2004 la puso en el puesto número 17 de su ranking de las mejores canciones de la historia. Pues eso fue para nuestras camaradas que están por ahí en el grupo de Metal Blood de nuestro buen amigo Mitra, para Loki, Claudine, toda la banda que está por ahí, ¿no? Bien, entonces vamos a también a complacer a la banda, dice por acá Alexan. Alexan, qué bueno que está Mitra de nuevo, ya se extrañaba, saludos. Ahí está Mitra, ya tengo que ya de repente sí como que se extraña uno a la banda, ¿no? Cuando ya no se hace presente por un buen rato. Me dijeron ya es muy buen rock. ¿Qué? Me dijeron ya hay muy buen rock esta noche. Me dijeron ya. Esa es la canción, ¿no? De rock and rollera, ¿no? Bien. Vamos a seguir complaciendo a la banda por acá. Tienen también en el grupo de Metal Blood una banda de una rola de Blind Guardian. Nada más que no sé para quién es, si es para Alex Vázquez o para quién. Complacencia Valhalla de Blind Guardian. Pues bien, vamos a preparar el material para lanzarlo enseguida. Esa rola que está de fondo también está bien cañona. Pues vámonos con esto que dice así: Blind Guardian, Valhalla. O Valhalla, ¿no? Esto dice así. Oh! Blind Guardian, Valhalla. Una rola llena de power. Tremendo power que le imprimió Blind Guardian a este tema. Vamos a leer esta canción. Blind Guardian, más bien esta banda. Blind Guardian es un grupo alemán de power metal fundado en 1984 en la ciudad de Krefeld, en el entonces Alemania Occidental. Originalmente bajo el nombre de Lucifer's Heritage. Esta banda ha recibido la influencia de grupos como Helloween, Julian Heap y Queen, entre otras citadas por el grupo en diversas entrevistas. Pues ahí está. Eso fue para el buen amigo Alex Vázquez y toda la banda, ¿no?, que está por ahí en el grupo de WhatsApp de Metal Blood, chat oficial. Bien, entonces pues seguimos acá con la onda. Y Lázaro está pidiendo material. Si nos pide Arturo, ¿puedes poner Mark Wood, Vivaldi Rocks? Bien, sí, ahorita la colocamos, mi buen amigo. Ese. Mi buen amigo Lázaro. Dice aquí José. Ese que se llama José. Dice: no recuerdo cómo es que tenía dinero, pero en su momento me compré el 3D de la Lupita. Dice: venía con unos lentes para ver el 3 en tercera dimensión, las ilustraciones del librito. Dice: todavía lo conservo, dice, espero Mitra también. Antes era un ritual sagrado comprar o conseguir un disco. Sí, pues era algo muy chingón, cabrón. Sí, conseguir un material así ya de manera física, pues eso era otra cosa, ¿no? Como bien decimos que es como algo mágico, ¿no? El tener un material en tus manos, sentirlo, ¿no?, físicamente, porque últimamente pues la música está de manera digital. También es algo muy chingón porque tenemos acceso a mucha música. Pero también es padre, ¿no?, de repente tener la oportunidad de tener ese material en tus manos, ¿no? Saber que es real, ¿no?, lo que estás tocando acá. Y aquí nos dice Mitra: Valhalla, rola llena de vikingos. Sí, es una rola muy chingona. Yo esperaba como que de repente volvieran a entrar después de que la gente se quedó acá de coreando la rola. Esperaba que de repente entraran con power otra vez a continuar la canción, un cachito, y terminarla así con esa energía, ¿no? Sí, como que me quedé con esas ganas. Pero de todos modos, muy buena rola, tiene mucho power. Bien, entonces vamos a ver por acá. Hace rato también Alex Thrasher ya había pedido un material. Nos pide El Alacrán de la Barranca, una banda mexicana. Vamos a poner esa rola de la Barranca para retornar acá a México. Y poner a esta banda llamada La Barranca. El Alacrán, vámonos con esto que dice así. De su álbum Fuego de la Noche. Vámonos. Piquete del alacrán. en amor sabes elegir. Algún día vas a elegir quién manda, pero la muerte te elige a ti. Y vendrá de frente si la ves. El alacrán, la barranca de su álbum El Fuego de la Noche de 1996. Vamos a leer un poquito de aquí de lo que nos comparte Alex Thrasher. La barranca es un grupo de rock mexicano surgido en Semana Santa de 1995 en Guadalajara, dice. Es una de las bandas independientes de mayor trayectoria y reconocimiento en México. Y aquí dice origen, Ciudad de México. Pero nacieron allá en Guadalajara, dice. Miembros: José Manuel Aguilera, Federico Funk, Alfonso André, Adolfo Romero y algunos más. Y pues bueno, es un buen material el que nos presenta la barranca, ¿no? Con este tema, ¿no? Llamado El Alacrán, para nuestro buen amigo Alex Thrasher. Bien, seguimos por aquí. Lázaro está pidiendo también un material que próximamente lo vamos a lanzar. Y también nuestro buen amigo Uyuala dice, pide una rola más, ¿no? Que se llama Odiseo, Días de Fuego. Dice, ¿se podrá esta rolita? Dice, muy chida, de la nueva escena de en México. Gracias, banda. Pues vamos a poner esa rola que nos comparte Uyuala para conocer esta nueva propuesta musical. Que se llama Odiseo, Días de Fuego. Esto dice así. Olvidando. Días de Fuego, Odiseo, una banda mexicana que nació por allá por el año 2010 en Ecatepec, Estado de México, y su sonido navega entre la balada romántica latinoamericana de los 70s y 80s, combinado con el sonido de rock británico y synth pop de los mismos años. Bueno, eso fue un tema que lanzaron en el 2014 para nuestro buen amigo Uyuala, que está por ahí escuchando el material y la transmisión del día de hoy. Vientos. Por acá nos pide Lázaro. Nos pidió primero una rola de Mark Wood, Vivaldi's Rock. Vamos a buscarla. No sé si quiera que la cambie. Vamos a poner esa de Vivaldi Rock, ¿no? Vivaldi Rocks, Mark Wood, para Lázaro. Y esto dice así antes de que se nos acabe la noche, ¿no? Vámonos. Vivaldi Rocks. Vivaldi Rocks, Mark Wood, del año 2001, lanzó ese material. Vamos a leer lo que dice aquí. Mark Wood es un violinista eléctrico estadounidense y fundador de Wood Violins, una compañía que fabrica violines eléctricos. También tiene su programa educativo, ha aparecido en programas de noticias en todo el país. También es un compositor ganador de un Emmy y un ex miembro de la Orquesta Transiberiana. O sea, ahí está, de repente le dio por meterle rock, ¿no? Algunos temas de Vivaldi, de algunos compositores clásicos. Bien, eso fue para Lázaro Sosa, que también tiene su página de YouTube. Búsquenlo como Lázaro Sosa Gómez para que se enteren de sus videos que comparte el buen Lázaro. Bien rocker, este Lázaro, y hace algunas interpretaciones de algunos solos, más bien de solos rockeros, ¿no? Que a él le laten. Muy buenos, tiene ya una gran cantidad de videos ahí, chéquenlo. Aquí nos dice José, sé que se llama José, dice, la canción que pidió Yuala pensé que era Come On, Eileen de Deck Six Midnight Runners. ¿Se parecía? Pues bueno, pues ahí está, ¿no? Para la comparación del tema, porque luego hay veces que hay canciones que sí son muy parecidas, ¿no? Que o tienen influencias. Sí, pues ya estamos a unos minutos del cierre de la transmisión del día de hoy. Espero que ya no me falten complacencias por acá. Parece que todo va bien, ¿no? Sí, todo va tranquilo, va fluyendo. Sí, hace poco estuve escuchando la de Claro de Luna de Beethoven. Ya saben que es una melodía acá bien padre, ¿no? Lenta. Pero la versión corta es la parte así más como melancólica, así como más profunda, ¿no? Pero si escuchan la de Claro de Luna completa, no manches, se van a sorprender. Tiene unos pasajes bien cañones, bien veloces y bien movidos, ¿no? Estuve viendo también unos pequeños, así como documentales, acerca de Beethoven, ¿no? De su aniversario, no sé si fue de nacimiento. Y estaban comentando, ¿no? Que hicieron varios documentales para festejar ese aniversario. Y hicieron también varios eventos, ¿no? Varios conciertos. Creo que empezaron desde el año pasado, los conciertos, porque yo todavía fui a un concierto de... que dieron aquí en el... ¿cómo se llama? En la Arena Ciudad de México, aquí en Escapotzalco. Tocó una orquesta y tocaron la novena de Beethoven, ¿no? Ya saben, esa canción del himno a la alegría, que es bien conocida. Pero pues ya en sí toda la obra está bien cañona, ¿no? Ya ven que meten coros, toda la orquesta bien cañona, con sus metales y eso. Y sí, estuvo muy impresionante. Me acuerdo que me invitó Mayra, una amiga, y no, pues estuvo bien cañón, se me hizo muy muy bueno. Muy bueno. Entonces, en esos programas pues hablan acerca de la influencia que tuvo Beethoven, ¿no? Para la música actual, ¿no? Inclusive para el rock. Y entrevistan a los Scorpions, ¿no? Dicen, no, pues los Scorpions, pues ellos ya saben que son alemanes y Beethoven pues era alemán. Pues también dicen, no, pues que la influencia de esa música, de esos grandes músicos, pues que la traen ya en la sangre, ¿no? Y que pues por eso ellos ya como que tienen esa, pues como que esa escuela, ¿no? Ya que les facilita, ¿no? Crear sus obras con influencias de esos grandes maestros, ¿no? También entrevistan a al vocalista de Jethro Tull. También lo entrevistan. Y él comenta, ¿no? Que también, pues que Beethoven ya era rockero, ¿no? Si nada más escuchen la canción que va así, ¿no? Ta ta ta tan, ta ta ta tan, que era un riff, ¿no? Ya muy rockero, ¿no? Y que en el rock es muy usado, pues un riff que le dé identidad a una canción, ¿no? Y él pone así como ejemplos, ¿no? De algunas bandas que pues que son riffs muy pegadores, ¿no? Pone alguna rola de Led Zeppelin, pone alguna rola de ZZ Top, así como ejemplos de que son riffs que son así como que te atrapan, ¿no? Entonces comenta que esa música de los clásicos, pues que tenían pues ya una buena dosis de rockera, ¿no? De lo que ya se llama rock. Bueno, pues sí, sé mucha música muy, muy buena, ¿no? De los clásicos, que es genial, ¿no? Escuchen esa de Claro de Luna completa para que se sorprendan. Dice, y aprovechando, si se puede poner, por favor. Entonces, ¿qué ponemos esa rola? Entonces vamos a poner esa rola que dice... ese que se llama José. Vamos a buscarla. Come On, Eileen. Daisy's Midnight Runners. Vamos a poner esa canción para nuestro buen amigo ese que se llama José. Come on, Eileen. Canción de Daisy's Midnight Runners. Vámonos con esto que dice así. Aileen, un tema de la banda británica Dexys Midnight Runners, que fue lanzada en el año de 1982 en su álbum To Right Eye, y en 1983 Common Align ganó el premio al mejor sencillo británico de los premios Brit. Una rola muy muy buena, muy chida, se me hace muy muy agradable la canción, ¿no? Tiene sus cambios de velocidad y se oye bien, bien padre, ¿no? Eso fue para nuestro buen amigo, ese que se llama José. Bien, entonces también por acá nos dice Lázaro, dice, es un fragmento del concierto de la Arena de Ciudad de México, ¿no? De Beethoven, de la novena sinfonía. Dice, fui también con mi esposa e hija, estuvo muy bueno, sí, estuvo muy chido, cara. Vamos a escuchar un poquito de eso para que los camaradas de aquí de la Casa del Rock escuchen un poquito de lo que se vivió ese día, ¿no? El día de la presentación de la novena sinfonía de aquí en la Arena Ciudad de México, en Azcapotzalco. Vamos a ver. Déjeme bajarle por acá la música que tengo de fondo. Y vamos a escuchar un poquito de lo que se vivió ese día, que nos comparte Lázaro. Ahí está un cacho de lo que grabó Lázaro. Pues bien, estuvo muy bueno ese concierto, la verdad. Lleno de power. De power clásico con la novena sinfonía de Beethoven. Bien, pues ya estamos aquí, en las últimas rolitas de la transmisión del día de hoy. Aquí recomienda la banda, dice Alex Vázquez, retomando el hilo de los compositores rockers, recomendación Beethoven Virus, interpretado por Diana Boncheva, y también una de las rolas más veloces de los clásicos, El vuelo del abejorro de Korsakov. Sí, no manches, es material bien cañón, sí, una música muy chingona. Vamos a poner esto que nos recomienda nuestro buen amigo Alex Vázquez. Dice, un buen cover de Korsakov es el de Manowar, El vuelo del abejorro. A ver, vamos a buscar esa de Manowar, ¿no? A ver si la encontramos por aquí. Vamos a poner ese tema, ¿no? Sí, aquí tenemos Sting of the Bumblebee, Manowar. Vamos a escuchar ese cover de Korsakov, interpretado a la manera de Manowar. Vamos a poner ese material que nos comparte el buen amigo Alex Vázquez. Y esto dice así. We'll be right back. Ahí está Manowar, El vuelo del abejorro. Es una versión bien locochona, ¿no? Tocando ahora sí que esa melodía en el bajo, así como se oye, ¿no? Bien, pues ya casi estamos a punto de cerrar el programa, muchachos y muchachas de la Casa del Rock. Vamos a lanzar la última rola del año de aquí de la casa. Propónganla, díganme como qué rolita les gustaría escuchar. Las primeras tres que lleguen decidimos cuál, ¿no? Propongan alguna canción para cerrar la transmisión del día de hoy. Aquí estamos listos para escuchar las peticiones y pues ponerlas a votación, ¿no? Para ver con cuál cerramos. Vámonos con la última rola del año, transmitida aquí en la Casa del Rock, para cerrar este año 2020 como se debe. Lázaro pide Sabaton, The Lion from the North. La pone tres veces. Bien. A ver quién más opina por ahí. Que nos lleguen unas tres rolitas y decidimos cuál, ¿no? Hagan su petición, muchachos y muchachas de la Casa del Rock. Yo creo que Mitra ya se fue a dormir. Si nada más dejó activo el chat y ahí nos vemos, me voy a dormir. Sí, luego me comenta Mitra que de repente pues ya le ganan el sueño y pues ya, ¿no? Pierde el conocimiento, pero yo creo que en el subconsciente sigue escuchando música. Estamos a punto de cerrar la transmisión. Propongan su tema. Un buen año, ¿no? Bueno, un buen año acá en la Casa del Rock, escuchando música chida y aprendiendo con todo lo que nos comparten. Y fue buena la experiencia, ¿no? A pesar de las circunstancias en las que hemos estado, pues la música siempre como que nos lleva, ¿no? Y nos hace viajar, ¿no? Y salir del lugar muchas veces donde nos encontramos o en la situación en la que nos encontramos, ¿no? Nos conecta en otra cosa y podemos fugarnos un rato. Y aquí nos dice José, dice, pues se nos acaba el ¿qué? ¿Sé por qué? ¿Qué? Por se nos acaba el tan olvidable año. Felicidades a todos por ser sobrevivientes para seguir teniendo oportunidad de escuchar la casa, dice. Gracias Arturo por el programa, te rifas. Bueno, pues qué chido, ya saben, pues aquí entre todos hacemos el programa, José. Y qué chido que estuviste aquí, ¿no? Compartiendo varios programas con nosotros. Alex Vázquez, Dawn of Victory de Rhapsody. Pues ahí está, ya llegaron, ya tenemos dos. Falta nada más una rolita por ahí que proponga la banda para decidir cuál lanzamos, ¿no? Estamos a punto ya de cerrar. Si no, vamos sobre esas dos nada más. Dawn of Victory de Rhapsody y la de Sabaton, The Lion from the North. ¿Por cuál votan? ¿Sabaton, The Lion from the North? ¿O Dawn of the Victory de Rhapsody? Alexan también estaba escribiendo por ahí, parece que eliminó su mensaje. A lo mejor estaba pidiendo una cumbia o algo, ¿no? José está escribiendo también, vamos a ver qué comenta. Alex Trasher también. Alex Thrasher vota por Rhapsody. A ver qué nos comenta José Lara. Ese que se llama José. Voto por Sabadazo. Digo por Sabaton. Pues ya nada más falta un voto. Sabaton o Rhapsody. Van empatados. El voto que llegue, pues es el decisivo. A ver si alguien por ahí lo da. Ese voto ya de decisión. El voto definitivo. Rhapsody o Sabaton. Falta nada más un voto. Aquí llegó el voto. Sabaton, The Lion from the North. Vamos a lanzar esa de Sabaton. Ya llegó el voto por acá. Vamos a complacer al camarada Lázaro. Él votó por Sabaton, pero él también la pidió. Pero ya la había pedido desde hace rato. Vamos a darle ese beneficio, ¿no? Porque ya desde hace rato la estaba pidiendo. Y pues bueno, vamos a dejar pendiente esa de nuestro buen amigo Alex, que está en el grupo de WhatsApp del amigo Metal, Metal Blood del buen amigo Mitra. Y bien, pues vamos a cerrar con esa rola de Sabaton. Vamos a ponerla. Es la rola con la que cerramos el año en la Casa del Rock. Espero que la hayan pasado bien, muchachos y muchachas de la Casa del Rock. Y vernos ya y escucharnos ya el próximo añito, iniciando con todo, a todo lo que da, ¿no? Escuchando buena música y compartiendo, ya saben, anécdotas, experiencias, cosas que conozcan acerca de la música, que es bien interesante, ¿no? Ya saben que pueden participar aquí compartiendo sus conocimientos mediante una pequeña cápsula, ¿no? Que se podría hacer algún comentario de, inclusive por audio, para compartirlo aquí con la banda, para que los escuchen y sean partícipes ustedes, ¿no? De todo esto, y sean conocidos también, ¿no? Por lo que comparten, ¿no? Por esos conocimientos que atesoran, que es bueno siempre compartir, ya saben. Pues bueno, pues vámonos con esta rola de Sabaton, The Lion from the North. Cuídense mucho, chicos y chicas, muchachos y muchachas de la Casa del Rock. Pásenla bien, tengan un gran año. Cierren con todo este año, cuídense mucho, ya saben. Convivan de manera, pues no sé, sana o como ustedes quieran, cuídense nada más. Hagan el bien, que eso es todo, ¿no? Bueno, nos vemos, soy Arturo Shendra, nos vemos en la próxima. Vámonos con esta rola de Sabaton, con la que cerramos la transmisión el día de hoy y cerramos también el año, ¿no? Esto dice así: Sabaton, The Lion from the North.